Estamos en contacto telefónico con Hernán Fuentes, presidente de la región Puno, del Frente Amplio Nacionalista. Bueno, hay una convulsión social también en Puno, y Hernán Fuentes ha sido acusado de ser una especie de embajador ad honorem del chavismo. Buenos días, señor Fuentes, y quisiera que me contestara, por favor, ¿cuáles son sus reales vínculos con ALBA y con Hugo Chávez? Bueno, en primer lugar, queremos saludar a toda la audiencia del país y también a ustedes allá en la capital de la República. Bueno, aquí en Puno vivimos una situación realmente complicada. Luego de la paralización indefinida de la zona norte de Puno, estos días nuevamente la cosa se ha puesto un poco crítica la situación. Vivimos una especie de convulsión social en diversos sectores. Están en huelga indefinida los maestros, los administrativos, salud, de igual manera los docentes universitarios y también diversos sectores de la región Puno, y nosotros nos aprestamos a ingresar un paro regional el día de mañana 11 y el día 12 de julio. Bueno, en cuanto a su pregunta, queremos expresar lo siguiente. Bueno, de parte del gobierno central, en estos últimos días, ante la situación que vive el país, ante la situación complicada en la cual están los problemas sociales, el gobierno ha optado por comenzar a atacarnos desde Lima, supuestamente por una injerencia del presidente Hugo Chávez o de repente del ALBA, y una serie de expresiones, lo que realmente consideramos de que son expresiones de una desesperación y de repente una manera de abordar de una manera, diríamos concretamente, de no abordar adecuadamente los problemas del país ante el incumplimiento de los compromisos de parte del gobierno. Y bueno, se está creando una especie de cortina de humo de crear o inventar una supuesta injerencia que no la hay aquí en la región Puno. ¿Qué, digamos, qué naturaleza entonces tiene la colaboración del gobierno de Chávez o de ALBA en Puno? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Es ayuda sanitaria? ¿Ayuda educativa? ¿De qué tipo es? Fundamentalmente sanitaria, en temas de salud. Le expreso a usted de que el trabajo que ellos desarrollan es en la línea de frontera, en el territorio boliviano que colinda, que limita como la región Puno. Ellos trabajan en temas de salud, han atendido a miles de pobladores de la región y también la zona sur del país. Estamos hablando de un promedio de 16 a 18 mil pobladores que les han operado a cientos de pobladores de la vista gratuitamente, incluido a medicamentos gratuitos. De manera que... ¿Y a eso le llaman injerencia política? Sí, pues a eso le llaman injerencia política. Fíjese, no hay absolutamente ninguna injerencia. Es más, aquí se ha instalado la Casa del ALBA en Puno, pero por iniciativa propia de un grupo de intelectuales, artistas, profesionales. Y bueno, no por injerencia, no por orden, no por mandato de nadie, sino por iniciativa propia en la capital del departamento de Puno. Y esto está siendo satanizado, está siendo escandalizado indebidamente. Sí, la imagen que pintan de usted aquí en Lima, la gran prensa, digamos, o buena parte de la gran prensa, es la de un demonio radical al servicio del desorden. Bueno, sí, pues quieren presentarnos así, no sé, parece que hay un cierto celo político, no sé, de parte del gobierno. Creen de que, bueno, de repente vamos a hacer una candidatura, una opción de gobierno y de poder, y como tal hay que satanizarlo, hay que golpearlo desde el inicio, desde el saque, pero están equivocados. Mira, acabamos de salir de un proceso electoral, estamos iniciando una gestión de gobierno regional aquí en Puno, estamos comenzando a marcar diferencia fundamentalmente con un gobierno regional transparente, de lucha frontal contra la corrupción, y bueno, pues ahora vienen ataques de todo lado, de todo sentido. Bueno, lo que consideramos que el ahora, perdóneme, señor Fuentes, pero su propio vicepresidente ha insinuado la posibilidad de la vacancia suya en tanto que usted se ha convertido en una pieza del ajedrez internacional de Hugo Chávez. ¿Cómo es que su vicepresidente lo puede traicionar así? Bueno, son expresiones que se dan de manera, digamos, un poco aislada, debido a que, bueno, pues, inclusive, ¿qué pasa? El vicepresidente ha participado en la constitución del ALBA. Yo personalmente no estuve, pero, no sé, me parece extraño de repente una actitud de esa naturaleza que haya podido expresar. No he justamente tomado conocimiento pleno de esas declaraciones, pero realmente me he informado así de manera extraoficial de que ha podido dar una declaración de esa naturaleza. Seguramente él debe aclarar esa situación, pero lamento de que haya podido... Pero no entiendo por qué lo sorprende cuando usted mismo ya se había enfrentado al vicepresidente y lo había sacado. Sí, puede ser de que tenga vínculos con el partido aprista o con el partido de gobierno, ¿no? Entonces, no extraña ese tipo de actitudes. De igual manera también el congresista Johnny Lescano, que bueno, también ha expresado así algo similar, en claro desconocimiento de las normas. La opinión pública y todos los profesionales en derecho saben perfectamente de que para hablar de vacancia tiene que estar circunscrito en las normas, en las leyes vigentes, en este caso en la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Pero qué es lo que quiere usted, señor Fuentes, por favor? A ver si nuestros radioescuchas pueden entenderlo y pueden interpretarlo sin malicia y sin la intermediación de parte de la gran prensa que a usted lo demoniza. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué plataforma de reivindicaciones plantea? ¿Cuáles son las promesas del gobierno no cumplidas que exacerban a la gente ahí en Puno? Bueno, fundamentalmente el incumplimiento de la licitación de la carretera interoceánica. Se han reducido los presupuestos de establecidos inicialmente, eso por un lado. Pero por otro lado, ahora pues a la región Puno está enardeciendo de manera preocupante el alza constante del costo de vida. Se ha incrementado ostensiblemente el precio del pan, de los fideos, del arroz, del aceite, en general todos los artículos de primera necesidad. Asimismo también la población está pues incómoda, molesta, porque están demandando ahora ya en forma general aquí en la región sur, fundamentalmente la necesidad de marchar a un referéndum, una asamblea constituyente y que nuestro país también tenga una nueva constitución del Estado aquí en nuestra patria. De igual manera también tenemos problemas aquí diversos que no han sido resueltos. Es más, los compromisos del gobierno central en la campaña electoral de parte del doctor Alan García Pérez que no han sido cumplidas, como es el caso de la Universidad Nacional en la zona norte de Puno. De igual manera también el tema del agro. Se ha hablado de cierre exportadora, pero solo ha quedado de nombre y no se implementa, no se aplica, no hay los fondos, los presupuestos hasta ahora, están paralizados. De manera que no ha cumplido en absoluto las promesas de parte del gobierno central y eso exacerba los ánimos de aquí en la región Puno. Y por ello la población está marchando a este paro de 48 horas. Y en caso de que no se resuelva, la población y los sectores diversos están expresando ya la necesidad de iniciar una huelga indefinida aquí en la región sur. Sí, pero el problema es que cuando usted me habla de asamblea constituyente, retorno a la constitución de 1979, o por lo menos, digamos, una asamblea constituyente que rescate lo más importante de aquella constitución, ya me está usted hablando de un problema que excede por completo la jurisdicción de una región y que plantea simplemente una vuelta en U de la política nacional, y me parece que eso es simplemente no viable. Es decir, al plantear lo imposible, ustedes no hacen posible un arreglo. No, tenemos problemas aquí en la región Puno particulares, pero también hay temas generales a nivel nacional que justamente también une por ahí la necesidad de abordarlas, de tratarlas en el plano político, por supuesto, no podemos estar al margen. Toda acción. El asunto es crearle problemas al gobierno de García en tanto Humala necesita ya mostrar una cierta energía como opositor. No, de ninguna manera. Nosotros no somos partidarios de señor gobierno Humala. Nosotros hemos expresado, hemos salido elegidos por otra opción, ¿no? De una opción de frente amplio aquí en la región Puno. De manera que no necesariamente, pero por supuesto, el gobierno central del doctor Alan García Pérez muy rápidamente ha perdido la credibilidad y bueno, pues en corto tiempo, o por lo menos cerca de un año, ya de un año de gobierno, ha demostrado ineptitud y falta de realmente de voluntad política para resolver los problemas y también para dirigir los destinos de nuestro país, porque está simplemente continuando la misma política económica, el mismo modelo, los mismos marcos de los gobiernos anteriores, ya no sé, del señor Toledo y también del señor Fujimori. Correcto, hemos tenido una conexión con Hernán Fuentes, el señor Hernán Fuentes, presidente de la región Puno, que en tanto presidente de la región Puno, elegido democráticamente, nos merece el respeto que cualquier autoridad nacional, regional, provincial debe merecer. Y el cargamontón del que está siendo víctima Hernán Fuentes, evidentemente, lo único que logra es que él pueda aglutinar más fuerzas y sentirse mucho más resistente.